Bueno, nos vamos a meter en la columna del día de la fecha, 29 de abril. Es un tema bastante interesante, pero quiero aclarar bien dónde vamos a apuntar con el voto calificado. No vamos a hacer un juicio de valor sobre el voto calificado sí o el voto calificado no, aunque uno tiene su clara intención y su clara idea de que el sufragio debe ser popular, universal, ampliado, y hasta los chicos de 16 años están dentro del universo y uno comparte esa mirada. Pero más allá de la mirada personal de uno, que quería traer cómo en la Argentina, en estos 200 años, 200 y pico años de historia, han estado en pugna dos modelos con respecto al voto. El voto calificado, que fue el sueño de nuestras clases propietarias, que soñaron con formar una aristocracia en la Argentina, y las luchas populares que se fueron dando para ir ganando espacios dentro del poder político y poder participar de las elecciones. Es muy interesante esta pugna que nació en el mismo seno de la Revolución de Mayo en 1810 y que ya venía de antes, digo, el concepto de vecino y demás que alguna vez hemos hablado. Y la columna que voy a desarrollar yo hoy va a estar en base a un trabajo que ha hecho Alberto Letieri, doctor en historia, que es bastante crítico de estas miradas historiográficas que apuntan a potenciar el voto calificado. Vamos a ver en la Argentina cuándo se intentó instaurar el voto calificado, cuáles fueron las matrices del voto calificado y cuáles fueron los proyectos políticos que insistieron en el voto calificado, que aunque nuestros oyentes no lo crean, los hubo y mucho a lo largo de la historia argentina. Vamos a comenzar escuchando un audio, un trabajo espectacular de Canal Encuentro. Lo vamos a ir escuchando y vamos a ir matizando con los conceptos de Alberto Letieri. La democracia es el corazón de la cultura política argentina. Es el resultado de una lucha que tiene la edad de la patria. 200 años de un difícil camino lleno de conquistas, pero también de interrupciones, fraudes, proscripciones y silenciamientos de la voluntad popular. 200 años marcados por la constante ampliación de derechos. Porque la democracia es la soberanía del pueblo en acción. En sus comienzos, las prácticas electorales de la Argentina se diferenciaban mucho de las de hoy. La participación era muy limitada y restringida. Las presidencias de este periodo, como las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, entre otras, se establecieron por medio de un sistema que favorecía la adulteración y la compra de votos. A principios del siglo XX, la llegada de enormes masas de inmigrantes provenientes de Europa transforma profundamente a la sociedad argentina. Desde su sanción, la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria se transforma en el centro de un dinámico dispositivo de inclusión. Pero el sistema político, en manos de una minoría que representa a las clases dominantes, no acompaña ese proceso de movilidad social ascendente. Frente a los intereses de la oligarquía, las grandes mayorías reclaman sus derechos y la lucha popular se intensifica. La Unión Cívica Radical protagoniza una serie de levantamientos armados para reclamar la libertad de sufragio. Dentro del partido gobernante, algunos entienden la necesidad del cambio. Roque Sáenz Peña es el representante de las minorías sociales dominantes y sabe que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión militar. Bien, Alberto Letieri empieza a desandar este camino de pugna entre el sufragio universal y el voto calificado desde la primera ley que establece el Partido Unitario. ¿Usted tiene idea cuál fue la primera ley? No. La primera ley es la ley de vagancia, ¿sí? Él dice que la ley de vagancia fue para reprimir a la protesta social de hombres que estaban hambriados y que lo dejaban afuera del sistema de participación. La exclusión de los sectores populares de la participación política, él dice que comienza con la ley de vagancia impuesta por el Partido del Orden, el Partido Unitario. Pero antes, Sin embargo, hay un antecedente que, sin ser excluyente, es muy importante, y son los dichos de Mariano Moreno, a quien yo tengo muy buena referencia, pero en algunas cosas yo soy crítico de Mariano Moreno, en el sentido de que era muy unitario con la idea de el tema de la revolución, y al momento de festejarse, había un festejo popular para 1810, producto de los acontecimientos revolucionarios, dice que solamente van a poder entrar a la fiesta la gente decente. ¿Y qué era la gente decente? Aquella que venía, que tenía tez blanca, ¿sí? Textual le estoy contando de Mariano Moreno, ¿eh? Toda persona blanca, dice, que se presente vestida de fraque y levita. Esos eran los únicos que podían participar de los eventos políticos y los festejos políticos de la Revolución de Mayo. Así que digo, es una crítica muy fuerte a Moreno, uno lo tiene bastante dentro de los sectores progresistas de la historia argentina, que no deja de serlo, pero tenía algunas matices. Y esto es bueno también, humanizarlo y matizarlo a nuestros supuestos próceres para poder seguir avanzando en una mirada más dentro integral. Dentro del contexto histórico también. Político. Por supuesto, digo, Mariano Moreno, pero Mariano Moreno venía de ser formado en un lugar donde convivía con sectores populares, que era en el Alto Perú, tenía una mirada muy particular. Es raro esta decisión que toma Moreno de solamente invitar a la gente decente de la época. Pero sin lugar a duda, este proyecto de voto calificado que viene con estas declaraciones de Moreno y que se va a empezar a profundizar con leyes como la ley de vagancia y otro tipo, la va a profundizar Rivadavia. Pero lo de Rivadavia es temerario. Temerario, ¿por qué? Porque verdaderamente el proyecto de él era instaurar una aristocracia. ¿Y qué es lo que hace Rivadavia? Instaura el voto calificado como política del Estado, privando, fíjense, a qué sectores. A los sectores domésticos, a los soldados de línea, a los peones y jornaleros, es decir, a quienes habían protagonizado la independencia. Quienes habían protagonizado las guerras de independencia no tenían derecho a participar del voto. Pero además, este proyecto del grupo rivadaviano tiene una arista que es impresionante, que después sale Dorrego a matarla, que ya lo vamos a estar citando, que dice, también le negaban el derecho al voto a aquellos que eran menores de 20 años, analfabetos, los deudores fallidos y los deudores a las cuentas públicas. ¿Y saben a quién más? A los deudores de los bancos. Es decir, le dice Moreno, esto no solamente una aristocracia, en los famosos debates del año 26 en el Congreso Nacional, sino que estamos poniendo como regente las elecciones a los bancos. El banco decidía quién podía votar y quién no. Dentro del seno de la... porque quedaban todos los sectores que hemos nombrado, quedaban excluidos, ¿verdad? Pero además, dice, dentro del círculo de la aristocracia, el banco va a decidir quién vota y quién no vota. Estas cosas se discutían en el Congreso en 1826, para que ustedes tengan una idea, que las conquistas que tenemos y que hayamos podido ir todos a ser electores en el siglo XXI y a partir del siglo XX, obviamente con la ley Saiz Peña, fue una conquista de los sectores populares porque hubo un proyecto aristocrático que directamente querían instaurar el voto calificado como política electoral del Estado. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo será la infamia de estos sectores que, para justamente derrocarlo a Manuel Dorrego y luego fusilarlo, hace una pantomima, como se dice habitualmente, en donde agarra y convoca a una elección donde, en la famosa capilla de San Roque, donde se lo proclama gobernador a Lavalle? ¿Quiénes votaron? Un sector reducido de la aristocracia mediante el sistema de voto calificado. Es decir, que el voto calificado asesinó al gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultad extraordinaria, como si hoy fuera el presidente de la nación. Fíjense lo peligroso que eran estos proyectos proscriptivos de los sectores populares. Vamos a escuchar un poquito más el audio y retomamos con los dichos del historiador Lethierry. El general Uriburu desconfía de la capacidad del pueblo para gobernar. Pero los años 40 traerán novedades. Del grupo de oficiales que salta a la escena pública en 1943, uno se destaca sobre el resto: Juan Domingo Perón. Su impronta, su carisma y sus decisiones políticas rápidamente lo convierten en el referente de los sectores trabajadores que vienen de años de enormes injusticias y humillaciones. Perón los escucha, los contiene, les garantiza derechos, atiende sus reclamos. esa relación tan intensa entre el pueblo trabajador y Perón queda sellada en una fecha en la que la historia del siglo XX parece partirse en dos. El 17 de octubre de 1945. Meses después, ese liderazgo se legitima en las urnas. Con Perón en la presidencia, se produce el segundo gran hito en la historia de la ampliación de derechos políticos, el voto femenino. Bien, otros hitos grandes de conquistas populares, y para trazar un paralelismo, en los tiempos de Rosa, que se le utiliza como una dictadura, Rosa llamó a elecciones varias veces, a varios plebiscitos, y aunque le guste o no a los antirrosistas, con gran participación popular. El problema fue cuando cayó Rosas, ¿sí?, que se produjo con lo que el historiador llama el liberalismo político, ¿sí? Esto de que la cosa pública debería ser manejada por un círculo muy muy pequeño de aristócratas que andaban en los diferentes estados. El primero en hacer una política para garantizar esto fue Bartolomé Mitre, que queriendo derrotar a Urquiza en la provincia de Buenos Aires, arma lo que se llama el tema de que voten los muertos, ¿sí? Urquiza se presenta a las elecciones, las pierde con Mitre en 1852, y Urquiza nunca se enteró que Mitre levantó a los muertos para ir a votar, literalmente levantó a los muertos para ir a votar, y que esos muertos fueron los que defendieron las nuevas instituciones que se estaban creando en ese momento, que eran en nombre de la libertad, que eran en nombre de todo esto. Bueno, ¿cómo se consolidó legítimamente esto? A través de un fraude electoral tremendo, armado por el general Mitre, que tiene un diario, que tiene todo el reconocimiento de cierto sector de la historiografía y cierto sector de la política. Dentro de este contexto, el liberalismo argentino siguió garantizando el poder y la cosa pública mediante el fraude electoral hecho por la generación del 80, y todos los presidentes que van de 1862 hasta 1916 son todo producto del fraude electoral, violentando el recorrido de los sectores populares y de los partidos populares. Dentro de este contexto, esta oligarquía civilizada logra imponer o logra ceder el tema de la ley Saipeña en 1912, pero a partir de ahí esa ley no solamente establecía el voto, sino que le daba el voto universal, pero no era universal. ¿Por qué no era universal? Habían sectores de los hombres que no podían votar, y sobre todo las mujeres no podían votar, como bien va diciendo el audio. Recién con el peronismo se va a poder implementar el voto universal en un sentido más integral. Digo, todas estas prácticas que veníamos repasando, leyes, proyectos aristocráticos, el liberalismo argentino, donde mediante el fraude electoral y mediante un montón de prácticas electorales, con una sola función, que era proscribir a los sectores populares del sistema electoral de la Argentina. Vamos a escuchar 2 segundos más del audio y vengo para rematar la nota con una estrategia más que utilizó esta aristocracia de voto calificado para imponer sus intereses, y una definición de John William Cook que me parece muy interesante para cerrar. Sin embargo, el 23 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres reunida en la Plaza del Congreso festeja la aprobación de la ley 13.010 de sufragio femenino. Un nuevo triunfo de la democracia argentina. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. La masiva concurrencia femenina a la primera elección supera cualquier expectativa. A pesar de su delicada salud, Eva Perón vota por primera y última vez en aquella jornada histórica. Pero tras una década de democracia, nuevamente un golpe de Estado silencia la voluntad popular. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o propaganda peronista. Bien, Dentro de estas prohibiciones no solamente viene esto, que es fundamental, sino que nos vamos a volver un poquitito para atrás, que es el fraude patriótico implementado por los sectores radicales y conservadores en la década de 1930. Esto de hacer fraude para favorecer a la patria es una restauración conservadora, ¿sí?, a partir del golpe de 1930, que también intenta eliminar a los sectores populares y plantea una democracia tutelada por los sectores militares y por el fraude patriótico. Como bien dice el audio, se van a ampliar esos derechos durante la década peronista de 1946 a 1955, y con el golpe viene una nueva forma de proscribir a los sectores populares en su gran mayoría. ¿Cuál es esa nueva forma? Las proscripciones partidarias. ¿Sí? Uh-huh. Tengamos en cuenta que desde 1955 hasta 1973 hay elecciones en donde las mayorías populares, tanto los partidos de izquierda como el Partido Peronista, no se pueden presentar a elecciones, y esta es una nueva forma que encuentra esta aristocracia que se había generado en 1810 de eliminar a los sectores populares de la vida electoral de la Argentina. Para rematar la columna, y rapidito porque nos tenemos que ir, hay una definición muy interesante de John William Cook en 1964 en su escrito de militancia y apuntes de militancia, que se lo recomiendo que lo lean, que dice, él diferencia entre esa oligarquía civilizada que olía a perfume francés y tenía libras esterlinas, dice, entre los unitarios rivadavianos que verdaderamente abogaban por el voto calificado y lo tenían dentro de su doctrina, a aquella oligarquía de la época en donde era una cobarde que se dedicaba a proscribir a los sectores populares pero no lo asimilaba y no lo incluía como doctrina. Digo, los unitarios rivadavianos y la oligarquía civilizada que olía a perfume francés y tenía libras esterlinas, son dos modelos distintos y sueños y proyectos de la clase propietaria de la Argentina para instaurar el voto calificado. Por lo tanto, el sistema electoral que tenemos nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es un camino de conquista de los diferentes sectores que han luchado para que hoy casi 27, 28, 29 millones de argentinos podamos acceder a las urnas en el 2019. Perfecto, nos tenemos que ir. Estoy, y hemos cometido estoy. Un sacrilegio. Sacrilegio hemos cometido. Nuevamente. No solamente con el té. Con el ¿cómo era? ¿Con el cocavino? Con el cocavino. Pero no hemos saludado a nuestra operadora. No. La verdad que hemos estado flojísimos. Corte la música, esto que nos tenemos que redimir de este momento. Sí, señor. Nos vamos a poner de rodillas. ¿Ah? Sí, señor. Vamos a juntar las manitos. Y le vamos a decir buenas tardes y nos tenemos que ir. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y despedida. Nos vamos en los controles, Anita Clara, Julieta Arana. Nos vemos la semana que viene acá en 5 por el peso. Tenemos transmisión, posiblemente transmisión en vivo. Vamos a tener que salir en el. Nos vamos. Reeditando el 5 por el peso itinerante. Buenísimo, así que arrancamos de vuelta con la rotativa. Nos vamos. Sí, señor. Nos vamos. Y nos encontramos todas, todes y todos el miércoles, sí, ¿no? Sí, señor. Claro. Fundamental. Mira, las cosas se nos están escapando. Nos va a acompañar el clima, así que vamos a estar acá desde las 12 del mediodía festejando el Día del Trabajador y la Trabajadora. Peñón. Sí, señor. Peñón. No, bueno, más. Se viene Oscar Guidoni, está la sucia ahí, para desde el café, que se prendidísimo ahí en el Dial de la Mosquitera. Nos vamos. Chau, chau. Un saludo para todos. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos.